Nación, pero aparte vamos a hablar de la modalidad que tanto queremos, que es la modalidad de jóvenes y adultos. En esta oportunidad vamos a hablar, es la coordinadora del Centro Comunitario número 20, Néstor Rivero. Hablamos de Noelia Barrio, que la tenemos en línea. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo andás? La verdad que siempre es un gusto escuchar tu voz y que nos atiendas también. Ahí está, bueno, a nosotros nos encanta, siempre es un gusto tenerlas, porque la verdad que el trabajo que hacen es impresionante, pero hay que hablar un poquito, Noelia, después vamos a hablar de lo que es el centro comunitario, lo que abarca, pero primero analizar este contexto de pandemia, qué impacto tiene en la modalidad y en el centro. Contanos un poquito, Noelia. Bueno, Pablo, la verdad que en primer lugar quiero agradecer al director departamental, a Fabián Vallejos, a Maxi Acevedo, que es nuestro coordinador departamental también de adultos, a Nora Merlo, a los coordinadores, a los docentes y a los alumnos que son los protagonistas también. Perfecto, está bueno. La verdad que para nuestra modalidad se hace un poco difícil, pero no imposible, porque nos juntamos docentes y recorremos las casas de los chicos. Bien. Con todo el protocolo y la verdad que lo de nosotros adultos es el contacto, es esa fraternidad, es ese abrazo, ese diálogo, esa contención. Y la verdad que para nuestra modalidad nos pone triste porque extrañamos todo eso. Pero de todas maneras, yo creo que siempre se saca algo positivo. Los chicos que se comunican con nosotros nos dicen que nos extrañan, que necesitan estar con nosotros, que quieren volver al aula. Y bueno, yo creo que son épocas difíciles, épocas de adaptación, de aprender, como en el caso mío con el tema de la tecnología que no me llevo. Pero bueno, a duras penas voy ahí aprendiendo, pero yo creo que todo hay que sacar el lado positivo. Mira de qué esto. Bueno, mira qué bueno. Y de todas maneras, hay que agradecer que tenemos salud, y bueno, yo creo que de ahora en más es responsabilidad de cada uno cuidarnos. Ahí está, excelente explicación, me encantó, porque aparte la explicación que hiciste, Noelia, describe de alguna manera lo que es la modalidad jóvenes y adultos. Esto que usaste una palabra en una parte, lo que ibas diciendo, de casi familiar, y ¿tiene esa particularidad o no? Sí, sí, ese cariño que vos recibís todos los días, te juro que me eriza la piel. Mirá, porque te entiendo. La verdad que los mensajes que mandan los chicos y esos saludos tan cariñosos, se extraña el compartir, hacíamos viaje, íbamos al lago. Seguro. Bueno, yo creo que volveremos en todas esas cuestiones y volveremos a encontrarnos, y yo creo que esto hace que fortalezca también esos lazos. Pero bueno, son épocas que tenemos que readaptarnos, reinventarnos y tirar para adelante. Seguro. No nos queda otra. Noelia, me hace una descripción del centro comunitario que abarca tanto en educación como capacitaciones también. Y después te voy a preguntar, obviamente, de la gente que esté escuchando el programa, porque a mí me gusta esta modalidad, es que no hay un límite. Si uno está escuchando y hoy quiere ingresar, ustedes le dan esa oportunidad. Por eso me gustaría que primero me des un paneo de todo lo que tiene el centro comunitario. Bueno, la verdad que nuestro centro comunitario en la parte educativa funciona en la Escuela Navarro 14, ahí está la sede. No hay límites de edad, sí, tienen que tener más de 14 años, es el único requisito. Perfecto. Noelia, te interrumpo, ¿me ubicás geográficamente más o menos? Porque el otro día nos preguntaban esto de más o menos dónde están, aproximado, te digo, dónde estaría la escuela. La Escuela Navarro se encuentra en San Lorenzo y Villaguay. Perfecto, ahí ya está. Esa es la sede. Y la subsede, que funciona también con todos los ciclos, es la Escuela 70 Eva Duarte, que la dirección es Lieberman y Villaguay también. Bien, excelente. La verdad que el trabajo que hacen los docentes es fantástico. Uh-huh. Tengo un grupo de docentes que me tengo que sacar el sombrero y felicitarlo. Bien. Todos los días. Uh-huh. Y bueno, con respecto... Ahí tenemos las dos modalidades, Noelia, lo que sería primaria, los que quieren iniciar, y también tenemos lo que puede ser la secundaria. Mira, nosotros ahí tenemos primaria. Perfecto, de adultos, pero el VAPA, que es de la Bugatti, que uh-huh. hay una sede ahí, una subsede, perdón, uh-huh. Y también acepta a los alumnos que terminan nuestra modalidad. Buenísimo, buenísima la aclaración. Y la verdad que, bueno, y después tenemos la capacitación de adultos, uh-huh. que algunas modalidades lo están haciendo de forma virtual, que no es fácil porque uh-huh. hay cosas que es el contacto con los elementos que se manipulan. Seguro. Bueno, se hace lo que se puede y el resto, bueno, arrancaremos el año que viene, uh-huh. si Dios quiere, retomando lo que se ha dejado de forma virtual y llevándolo a la práctica, o sea, le faltaría la parte práctica en algunos casos. Perfecto, ¿y qué tipo de capacitaciones tiene el centro puntualmente que coordinás? Bueno, el centro número 20 tiene como capacitadora Olga Césped en peluquería. Bien. Excelente su labor, su trabajo, la verdad que son capacitadores de excelencia. Uh-huh. La tenemos a Marta Mancini, que uh-huh. Panificación, que también que en una oportunidad me acompañó lo tuyo. Sí, me acuerdo, bueno, yo me acuerdo de Marta. Sí, sí, uh-huh. y ella también está haciendo virtual con sus alumnos. Pues lo tenemos aquí en Lejarreta, que es de la parte de tecnología, de informática, perdón. Después a Ricardo Jiménez, que es construcción y huerta, que esas son actividades que están paralizadas, porque son lugares lejos, se tienen que trasladar. Y después José Luis Acuña, que es de la parte de electricidad. Mirá vos. Así que son muy buenas capacitaciones, uh-huh. siempre están con muchos alumnos. Y bueno, este año algunos cursos no se han podido realizar, uh-huh. pero los que pueden hacerlo de forma virtual, sí, espectacular. Uh-huh. Noelia, la verdad que buenísimo lo que nos estás diciendo. Aparte es una salida laboral inmediata, porque las capacitaciones que nos marcaste te diría que son inmediatas. Pero te pregunto, teniendo en cuenta que nos pueden estar escuchando, ¿hoy gente que quiere ingresar puede hacerlo? Esto, corregímelo si no. Sí, sí, sí. O sea, adultos es una modalidad que vos podés empezar cuando podés y cuando tenés tus tiempos. Uh-huh. Y se va retomando las partes que vos vas dejando, o sea, aprobaste la primera etapa y si te falta la segunda, la recuperás los próximos años. Uh-huh. Eso es lo bueno que tiene esta modalidad. Uh-huh. Porque a veces, por ejemplo, en educación, cuando empieza la cosecha de arándano, del citro y todo eso, hay alumnos que dejan, entonces vuelven al año siguiente y no arrancan desde el principio, se arrancan desde donde dejaron, uh-huh. reforzando lo anterior, y se sigue adelante, porque si no para ello todos los años le pasa lo mismo. Uh-huh. De alguna forma hay que darle una terminalidad y que ellos salgan favorecidos. Uh-huh. Noelia, acá llega un mensaje preguntando puntualmente por requisitos para ingresar en lo que es terminar la primaria. ¿Qué recomendaciones? Primero que se contacte con ustedes o con lo departamental, pero ¿qué tipo de requisitos tienen con respecto a eso? Mira, lo que se necesita siempre es, bueno, que sean mayores de 14 años, después llevar fotocopia del DNI, uh-huh. que yo creo que este año salió todo de forma virtual para la inscripción. Buenísimo. De todas maneras no han bajado información de eso, pero creo que va a ser así. Y bueno, se necesita que tengan ganas, siempre uh-huh. son bien recibidos, se necesita número de quiz, si son de 14 años, se necesita que vaya un tutor, uh-huh. más que nada por precaución y por cuidados de ellos mismos. ¿No tiene impedimento de que, bueno, nosotros siempre marcamos en la modalidad jóvenes y adultos, Noelia, que acá no juzgamos a nadie? Alguien por cualquier motivo de su vida, esto ya lo hemos hablado con vos, no pudo estudiar y nosotros no juzgamos. Lo que sí brindamos es que hay una oportunidad de que pueda terminar sus estudios. Si tiene cero nivel, no pudo ir directamente a la escuela, no importa el motivo, también puede ingresar e iniciar. Sí, sí, esa es nuestra especialidad, la alfabetización. Bien. Que estamos en el mes de la alfabetización internacional de adultos. Seguro. Así que eso no es impedimento. Bien. Para nada, al contrario, bienvenidos. Yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Que el no saber leer y escribir es como una discapacidad, como el no ver, como el no poder escuchar, porque te sentís impedido de hacer algunas cuestiones. Entonces, el abrir la mente y el aprender cosas nuevas, la verdad que fortalece el espíritu de la persona. Tampoco es un impedimento el tema de pedir de materiales, Noel, ¿no? La verdad que están llegando mensajes, por eso te estoy haciendo estas preguntas. No, para nada, Pablo, es un impedimento. Nosotros a veces ayudamos con lo que tenemos, con los que nos dan desde departamental, con lo que la gente nos dona o nos regala. Pero no, eso no es ningún impedimento. Un papel y un lápiz, con eso ya está. Mientras tengamos buenos docentes con ganas de entregas y con predispuestos a enseñar y aprender, porque nosotros aprendemos mucho de ellos. No es ningún impedimento, siempre tratamos de que el chico esté contenido dentro de la escuela, que ellos vayan con ganas, que se sientan protegidos y que aprenden. Después, lo que me gusta que me cuentes un poquito, Noelia, es esto de la conformación de los grupos, ¿no? Que la verdad que después a mí siempre me llama la atención que me cuentan ustedes, es que uno falta un par de clases y los otros preocupados por qué le estará pasando y ya se interiorizan. Haceme una descripción de eso, Noelia. Sí, la verdad que entre ellos se forman un grupo fantástico porque se comunican, se pasan los números de teléfono o viven cerca o en los mismos barrios. Entonces siempre constantemente están en comunicación y ayudándose, o nos llaman por teléfono preguntando cómo podían acercarle material a los otros chicos que no tienen teléfono, no tienen nada. Y en el caso de los docentes, se acercan de forma particular a las casas de los chicos llevándole el material. Mirá vos, qué laburo. Así que la verdad que estoy orgulloso de los docentes, no solo de mi centro, sino que de todos los centros y de todos los coordinadores, que le ponemos alma y corazón a todo esto, porque adultos es eso. Ahí está. Noelia, te pregunto, si alguien que esté escuchando quiere, vos ahí nos dijiste que tiene la posibilidad, seguro, pero ¿qué le recomendamos hacer? ¿Que se comuniquen con ustedes, que vayan ahí a la Escuela Navarro, que vayan a la departamental? ¿Qué recomendación les damos desde acá? Mira, en este momento no estamos asistiendo a la escuela. Pero en el caso que te pidan mi teléfono o esas cuestiones, no tengo ningún problema. Perfecto. De que te lo des para pasarle la información. Perfecto. De última podrían preguntarlo en departamental, que siempre funciona una guardia. También le estarán dando nuestros teléfonos para que nosotros podamos asistirlos, ayudarlos e informarlos de lo que ellos necesitan. Ahí está, buenísimo el dato. Noelia, yo las extraño en vivo, a mí me gusta charlar, pero igual por lo menos estuvo genial la charla. Te agradezco como siempre muchísimo ser partícipe del programa y obviamente felicitarte y mandarte un beso enorme. Bueno, Pablo, la verdad que mis saludos para vos y tu señora, que siempre nos han atendido tan bien, y la verdad que siempre es un gusto charlar y que estás siempre preocupado por nuestra modalidad. Así que te reagradezco en nombre de mis docentes, en nombre de los coordinadores y de todos los docentes. Qué lindo. Esta modalidad es amor y es pasión. Sí, tal cual. Una defensora de esto. Qué buena descripción, ¿no? Tiene mucho de pasional esto, la verdad que es así, ¿eh? Noelia, te mandamos un beso enorme y sabes que en cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Bueno, Pablo, el gusto es mío y un saludo para todos y en especial a todos los que nos apoyan desde Dirección Departamental. Ahí está, bueno, qué linda charla, Noelia Barrio es la coordinadora del Centro Comunitario número 20.